Dame agüita fresca, mamá. Eso. Me estoy quemando. Dame agüita fresca, mamá, que me estoy quemando. Dame agüita fresca, mamá, que me estoy quemando. No demores tanto, mi amor, porque ya no aguanto. No demores tanto, mi amor, porque ya no aguanto. Apúrate un poco, mi amor, ya no puedo más esperar, porque no soporto el calor que me está matando. Que me estoy quemando por ti y me abrace el fuego, por Dios. Que me estoy quemando, mi amor, ya no puedo más. Así me estoy quemando, mi amor. Movidito, agüita, agüita. Mi amor, porque ya no aguanto. Apúrate un poco, mi amor, ya no puedo más esperar, porque no soporto el calor que me está matando. Que me estoy quemando por ti y me abrace el fuego, por Dios. Que me estoy quemando, mi amor, ya no puedo más. ¡Eso, sabrosito! Apúrate con el agüita, mamá. ¡Fresquita! Bueno, y se acaba la cosa. ¡Así! ¡Picante, picante, picante! ¡Sabrosito! ¡Va!